mentiras que esconde el amor. No sé cuántos secretos sin resolver. Loco, loco, loco, loco, loco. Con ganas de verte. Loco, loco, loco, loco, loco. Sin poder tener. Ella se marchó sin dejar razones, decisiones, sin pensar tomó. Aunque fuerte destruyó. Fuerte destruyó. Y los días se convirtieron oscuros y en depresión. Siempre quise ser, aunque sin ti estoy. Y yo traté, yo traté, traté, traté. En tu corazón, tu piel yo penetré haciéndote pero mi no mujer. Loco, loco, loco, loco, loco. Ganas de verte. Loco, loco, loco, loco, loco. Sin poder tenerte. Y ella se marchó sin dejar razón.